Buenos días, José. Buenos días a todos los alumnos y participantes que hoy día nos acompañan, 21 de agosto del 2011, en esta nueva edición de nuestro webcast acostumbrado en el canal El Mundo de la Ciencia. Esta oportunidad por el Día del Árbol. Bienvenidos a los alumnos que ya se integran y a nuestros participantes en el chat room. Y gracias, José, nuevamente por también acompañándonos y sobre todo en la parte logística y en la parte técnica del presente webcast. Así es, vamos entonces a dar inicio a esta efemérides que nos convoca el día de hoy por el Día del Árbol, que a nivel del continente americano las fechas difieren en los primeros días de septiembre o inclusive también para el inicio de la primavera. El webcast por el Día Mundial del Árbol o por el Día Nacional del Árbol, que en algunos países tiene diferentes fechas, diferentes días. Por ejemplo, en Costa Rica es en el mes de junio, en Argentina es el 29 de agosto, en el Perú es en la primera semana de septiembre. El motivo es poder sensibilizarnos y sobre la importancia que tienen los árboles para los ecosistemas y para mitigar sobre todo los efectos del calentamiento global y del efecto invernadero. Quiero dar un recompaña, se encuentra Ana, bienvenida, Fiorella Mena, a Jenny Jara, bienvenida, a Yo, bienvenido, Karin Jontop, a Luis Delgado, bienvenido, a Pilar, que también nos está acompañando, bienvenida Pilar, a Stephanie López, bienvenida por estar acá por el Día Internacional del Árbol. Tendremos en esta edición especies arborícolas de la Amazonía y de Sudamérica. Estamos en comunicación desde Lima, Perú, con la participación de los alumnos que participan en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, alumnos de primer grado de secundaria, de educación básica. Aquí en el Perú ya hemos reiniciado las actividades académicas del año lectivo correspondiente al segundo semestre, luego de las vacaciones de medio año, entre el 21 de julio al 8 de agosto. Hemos tenido un par de semanas para poder cargar baterías, planificar la segunda parte del semestre académico y así poder también programar con nuestras charlas siempre con la compañía, con la participación de José Rodríguez. Agradecemos mucho por su ayuda y por su participación invalorable. Hemos mencionado un recordatorio de la importancia de proteger a las superficies arbóreas. Se celebra el 8 de agosto. Esto es el primer día de la primavera. Coincide, como habíamos mencionado, con el cambio de estación y la bienvenida a la estación primaveral en nuestro país, primeros días de septiembre. Como en muchos otros países, el Día del Árbol se utiliza para jornadas y campañas de sembrado de árboles, dado que esta fecha no es siempre propicia para, en ocasiones, se eligen otras fechas más cercanas al invierno. Siguiente, por favor, José. Quiero dar la bienvenida a Ana, Anthony Wincho, bienvenido, Fiorella Mena, Jenny Payos, Carion Top, a Luis Delgado, a Flor Paulio, bienvenida Flor, y Stephanie López, quien se está bañando en la imagen. Observamos precisamente una especie de árbol y simbolizar el día que estamos nosotros celebrando. El día que se ha propagado en todo el mundo, y esto nace en Suecia, en el Cibe, entre 1840 y 1850. Dale siguiente, por favor, José. Al viajar a Norteamérica, traen también sus costumbres y acervo cultural. También es llamado el Día Forestal Mundial. Fue, en principio, una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, allá por el año 1971. Siguiente, por favor, José. Entonces, que el Día del Árbol se ha extendido a varios países del mundo, en todo el orbe. Dicha costumbre ya ha ido a latitudes. Antes otros países ya habían instaurado de forma independiente el Día del Árbol. Como dijimos en un comienzo, fue Suecia, lo instituyó en 1840. En Sudamérica, el primer país que lo celebró fue Paraguay. El Día del Árbol se celebra desde 1904, por iniciativa de Moisés Bertoni, quien lo fijó el 14 de julio. Posteriormente, en 1954, el Ministerio de Educación fijó la fecha del 19 de junio para conmemorar el Día del Árbol en Paraguay. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ir ampliando ecológica en el calendario ambiental. Los árboles, al arraigarse, esos también le proporcionan muchos beneficios. Las raíces pueden mantener los estratos subterráneos y darles consistencias a los suelos. Muchas de las problemáticas de aluviones tras las lluvias originan precisamente arrastrar parte de la superficie del suelo y del lodo. Las zonas boscosas, las zonas donde se siembran y plantan los árboles, dan una protección natural precisamente ante los embates de la naturaleza. Siguiente, por favor, José. Sobre el del árbol. ¿Cuál es la importancia de un árbol? Los árboles resultan absolutamente esenciales para la vida de nuestro planeta. El ambiente, al oxigenar el aire, proporcionan sombra, mejoran sectores áridos, humedecen el ambiente, reducen el ruido, son capaces de atemperar el lugar donde se encuentran, ya que provocan sensación de frescura y humedad, incluso defendiéndolas de las heladas con su follaje. Producen alimentos y múltiples recursos, además de ser el hogar de muchas especies de aves y de pájaros. Siguiente, por favor. Esa es una gran importancia y carácter. Un árbol, al mismo tiempo, al purificar el aire, realiza una función importante. Los árboles están juntos al ser humano desde el principio de nuestra historia. Sus beneficios son muy conocidos y además aprovechados hace miles de años, aunque no por eso debemos olvidarlos. Como decíamos, los árboles representan para el hombre un beneficio. Se obtiene muchos productos de muchos árboles para el beneficio y bienestar de la humanidad. Más adelante observaremos especies de árboles de la Amazonía y en qué medida estas especies le proporcionan el bienestar económico para los pobladores, para los nativos de aquellas comunidades amazónicas. Siguiente, por favor. Bueno, aprovecho para pasar a todos aquí. Esto es para primer. Así es, vamos a ver el primer video y quiero que presten mucha atención porque vamos a aquellas especies arborícolas representativas de la Amazonía. En este compacto que se ha preparado a observar los árboles útiles de la Amazonía en por el Día Internacional del Árbol. Adelante, José. Hola, soy licenciado William Vega Zamudio y estamos en el webcast por el Día Internacional del Árbol con el tema árbol. Tahuari amarillo Tabebuia serratifolia. La madera es de muy buena calidad, muy dura y pesada. Una de las maderas amazónicas más oscuro en el duramen, con grano recto, entrecruzado y textura media. Tiene calidad, pero difícil de cerrar por la presencia de sílice. Con ella se elaboran parquet, elementos de mucha resistencia y perduración, tales como puntales y vigas, durmientes y mangos de herramienta. Son aquellos que se ubican en las vías de los trenes. Se le emplea también a un buen pulimento. Y aquí observamos en la siguiente imagen el tahuiri, árbol amazónico de muy buena madera. Las especies de tabeluda son apreciadas como ornamentales, sus flores vistosas de colores vivos. Las flores son compuestos relacionados a la una anaptoquinona que tiene actividad antitumoral y es en cáncer, de acuerdo a estudios de Gentry del año 92. El siguiente árbol específico, Croton draconoides. Descripción: árbol de 30 a 80 centímetros, regular, ramificación desde el segundo tercio. Su corteza externa agrietada de color marrón claro, caída de las hojas. observamos la sangre de grado y cuya resina extraí su nombre. La savia, que es rojiza y semitraslúcida, es medicinal y realmente como cicatrizante de úlceras. Un alcaloide, taspina, está presente en ella y tiene activas propiedades cicatrizantes, de acuerdo a estudios de Villegas. Se ha confirmado que bacterianos, antraquinonas, alcaloides de tipo porfina, piridona, indol y realmente algunas compañías farmacéuticas han promovido la plantación de esta especie en las zonas de Puerto Inca, departamento de Huánuco, y en los alrededores de Iquitos para la obtención regular. La moena, Nectandra longifolia, árbol de 30 a 80 centímetros de diámetro, ramificación monopódica, la base del fuste recta o con aletas pequeñas, celada, color marrón claro, lenticelas circulares de 4 o 5 milímetros de diámetro, regularmente distribuidas. La corteza interna es homogénea, de color amarillento. Observarla, es perceptible en ella un olor fuerte y característico, algo picante, fragadera de buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media a gruesa, es medianamente durable, se la aprecia en carpintería, ebanistería y construcción. También del árbol, como se presenta en la Amazonía. Chimbo, cariniana de Candra Duque, árbol de 60 a 140 centímetros de diámetro, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo o tercer tercio, corteza externa rojizo a marrón oscura, corteza interna fibrosa, color rosado blanquecino, alas largas y tiene olor tenue a aceite rancio. Usos: la madera del cachiri semipesada, de color blanquecino a marrón pálido, con grano recto y textura fina, se elaboran elementos de la construcción, como vigas y puntales, también muebles. Los frutos tubulares y leñosos son usados en algunos lugares ser pipas para fumar tabaco, las denominadas cachimbas. Insertándoles un trozo de caña, probamos la madera, su textura y la presencia del árbol. Siguiente especie, copaiba, es la copaiba paupera, árbol de 50 a 150 centímetros de diámetro, 20 a 35 metros de altura total, fuste cilíndrico, ramificación desde el segundo tercio, externa lenticelada, color marrón claro grisáceo, presenta escamas derribamente dejando huellas impresas, la corteza martillada, así se le denomina, corteza externo arenoso de color amarillo a anaranjado pálido y otro muy interno, muy delgado y es aromática. Usos: horadando el tronco del árbol se obtiene un aceite de canales como cicatrizante para lesiones en la piel. Este bálsamo contiene hidrocarburos y aromas. Podemos observar la corteza del árbol, se extraen al lado del tallos en sentidos opuestos, la presentación de la foxerven en el interior del ovario, las semillas y las flores masculinas, cuya es la formación del fruto y finalmente la observación del interior fruto, es lo que observamos en el copaiba. Chihuahuaco Dicteryx micracanta hard, centímetros de diámetro, de 20 a 35 metros de altura total. La corteza externa es lenticelada o verduzco, presenta escamas de iriditoma que desprenden aisladamente dejando huellas impresas, granular de color amarillo pálido con gránulos de color blanquecino y amarillo oscuro. La madera es de muy buena calidad, extraordinariamente dura y pesada, de color blanquecino en la albura, en el duramen. Cuando seca, con grano entrecruzado y textura media gruesa, también con veteado de arcos superpuestos. Es apta para el torneado, tiene buena durabilidad, resistente a la humedad. Se elaboran el parquet, elementos de la construcción que requieren resistencia y perduración, tales y vigas, los mangos de las herramientas como la del martillo, los postes y chapas decorativas. De Sudamérica se le aprovecha por el contenido de cumarina de la semilla, sustancia que tiene uso industrial en perfumería. Y aquí observamos el árbol de la copaiba. El tornillo, la cedringa cateniformis, árbol de 0.5 a 2 metros, de 20 a 40 metros de altura, con fuste cilíndrico, ramificación desde el segundo o tercer tercio. La corteza externa es agrietada, fisurada, color marrón, corteza interna homogénea, color crema rosado blanquecino, sin secreciones. La madera, calidad y gran durabilidad, semidura, semipesada, con grano recto entrecruzado, textura gruesa, color blanquecino rosado. Es muy trabajable y tiene amplio mercado en el Perú para construcción de carpintería y ebanistería. Se le comercializa muchas veces bajo el del pino peruano, como observamos en esta imagen. Excelente imagen y excelente textura de la madera. El cedro, árbol de 50 a 100 centímetros de diámetro, de 20 a 30 tercio, corteza externa agrietada, color marrón, cenizo claro, grietas separadas a 5 centímetros entre sí, corteza interna exfoliable, irregularmente en placas de color y crema pálido, con característico y tenue olor a ajos. Usos del cedro, calidad y durabilidad, aunque dependiendo de las condiciones del sitio, puede ser algo variable en atributos, blanda y liviana, con grano recto y textura media gruesa. Es extremadamente durable para carpintería, ebanistería fina y reconocida como una de las mejores maderas. En su esplendor observamos aquí al cedro, del cual se extrae la madera para elaborar muebles. Muy apreciable su calidad. La caoba es Vitenia macrofila, árbol de 8 metros de diámetro, de 20 a 35 metros de altura, fuste cilíndrico, ramificación, corteza externa agrietada, color marrón claro a rojizo, con ridotoma que se desprende en placa, la homogénea fibrosa, color rosado blanquecino, con sabor amargo y astringente. La madera en general se le considera la mejor madera amazónica. La caoba tiene densidad media, grano recto media, es de color rosado a rojizo. Alta durabilidad y trabajabilidad para carpintería y ebanistería finas. En la imagen, el árbol va en todo su esplendor con 2 metros de diámetro y una gran altura. Especies nativas de la Amazonía. La bolaina es la guazuma crinita, árbol de 25 centímetros de diámetro, de 15 a 30 metros de altura total. La corteza externa lisa, afina al color marrón claro a grisáceo, corteza interna fibrosa y conformado un tejido articulado, color amarillo claro, oxida rápidamente a marrón, se desprende en tira al ser jalada. Observen las imágenes de la bolaina, árboles de la Amazonía. La madera, de buena calidad, aunque blanda y liviana, de color blanco en la albura y con grano recto y textura media. Tiene buena durabilidad. Se le usa en carpintería, pequeños como paletas de chupetes, mondadientes, palos de fósforos y artesanía. Recientemente en la industria de los tableros contrachapados. La corteza interna fibrosa es empleada localmente como material de amarre. La fuente de consulta es Árboles Útiles de la Amazonía, un manual con apuntes de identificación, ecología, flores, Pennington, Daza, Rainel y T.D. Pennington, y la dirección que podemos enviar a muro para nuestro webcast del Día Mundial del Árbol con el tema Árboles Útiles de la Amazonía. Vamos a continuar con las reflexiones sobre el día por el Día Internacional. Nos amerita realizar una serie de en voz alta para conocer por qué la importancia del árbol y el mantenimiento de los ecosistemas. Siguiente, por favor, José. Sin la existencia de los árboles, no se renovaría el oxígeno del ambiente y sobre todo el planeta. El sentir que predominó en las culturas ancestrales fue la de el entorno era un lugar de pertenencia, de correspondencia, le daba significado a la vida. Las montañas, los y las nubes, este concepto, el árbol tenía un sentido sagrado, para ellos representaba los bosques eran inmortales al perpetuarse a través de los siglos a la humanidad. Siguiente, por favor. Si no fuera por un árbol, el entorno no tendría sentido. El árbol, como observamos, armonía con el hombre y sobre todo con los ecosistemas para el beneficio y el bienestar de la humanidad. Siguiente, por favor. Las campañas de los sembradíos para plantar árboles deben ser una costumbre que las autoridades y los planetas a nivel de escuelas, sino también en las comunidades. El canelo para los mayas o la encina entre los celtas demuestran la relación de respeto que tenía para ellos El árbol sagrado es el eje de su mundo, un puente de trascendencia, mundo terrenal y espiritual. Siguiente, por favor, José. Tribus, pueblos e indígenas siempre han considerado al árbol un ser sagrado. Los árboles también nos dan vida. Vida con los paisajes los realzan. En lugares donde el cemento alto, como en las ciudades, abunda, la presencia de los árboles cambia el panorama y le da un paisaje más de vida, más armonioso, colorido. Siguiente, por favor, a Radio Virtualidad, que también ya se integra a nuestro webcast del día de hoy. Jalisco, en México, nos acompaña en esta oportunidad también. Hoy el hombre hace de encantarse. Al resolver todo por medio de la razón, ha pretendido ser todas las cosas cuando solo es parte de un ecosistema mayor. Ha olvidado mirar su renacer de las flores por el canto de las aves, por las hojas en otoño. Siguiente, por favor, José. La maravilla en darle una visión distinta de la vida, eso te sirve de hogar para muchas especies de aves. Los árboles, como lo vemos, ajes de los ecosistemas, cumplen un papel fundamental, pues se encargan de rental de este encanto y de las generaciones, con principios integrales que valoren la importancia de los bosques. Más educar para un cambio cultural donde el hombre forme parte del ecosistema nos llevará a mejorar la calidad de vida y a frenar la destrucción del planeta y por nosotros mismos. Siguiente, por favor. Nosotros formamos parte de la naturaleza, donde el árbol cumple un papel fundamental de la naturaleza. Elaborados a través del proceso de la fotosíntesis, se transforman en que demanda el consumo humano. Si no fuera por la presencia de estos productos alimentarios, como los granos, como los cereales, dan a la dieta del hombre un importante porcentaje del siguiente, por favor, José. Hemotribus consideran al árbol como un elemento sagrado. El día de hoy está para reflexionar cómo la vida moderna nos ha llevado a olvidarnos de que solo somos mayor, a recuperar esa unión sagrada con todos los seres de la naturaleza, una conducta más respetuosa con nuestro entorno. Siguiente, por favor. Estamos en el webcast por el Día del Árbol, compartiendo en torno a esta efemérides. Reflexionar cómo cada uno de nosotros puede ayudar a este cambio. Los profesores, como agentes multiplicadores, podemos educar sobre las funciones e importancia de los bosques, la importancia de su protección y su conservación, e incorporar en los currículos las organizaciones ambientalistas a través de la educación no formal, puede generar conciencia en torno a la problemática local y global de los bosques y del deterioro. En nuestro hemisferio sur, países como el Perú, como hay ciudades altamente contaminadas por el humo, por producto del parque automotor obsoleto, como ocurre en la ciudad de Lima, y la presencia es de vital interés e importancia para poder renovar el oxígeno y sobre todo extraer, ¿no?, o el dióxido de carbono producto del parque automotor. En el caso de Lima, ya ha llegado al tope. Siguiente, por favor, José. En casos en que los niveles de contaminación ciudadana superan los permitidos, pues, internacionales. Te escuchamos, José. Sí, buenos días de nuevo. ¿Nuevo video? ¿Lo puedes presentar? Adelante. Por favor. Ok, vamos a que se trata de la reserva de Tambopata en el departamento de Madre de Dios, del Brasil y de Bolivia. En el siguiente video vamos a apreciar las diferentes especies de árboles en armonía con las aves y la formación de ecosistemas. Una biodiversidad que en muchas de Tambopata aún son consideradas como selva vírgenes. Sí, continuamos con complejos ecos. Bueno, comentarles acerca de los ecosistemas que hemos observado en Tambopata. Cónditas que existen en la Amazonía y de cuyos ecosistemas y reserva natural habituales como las que hemos podido apreciar en el video, de cuya existencia y vulnerabilidad se encuentra el Nacional de Conservación de la Naturaleza. Ahora sí vamos a continuar con los complejos ecosistemas para complementar lo que hemos observado. Siguiente, por favor, José. Son complejos ecosistemas por talar un árbol estamos impidiendo que se desarrolle vida en el bosque y las de desaparecer. Muchas de las aves migran hacia otros lugares del bosque, depende de la actividad que el hombre desempeña en dichos hábitats. El hombre lugares y no toma en cuenta el ecosistema, entonces lo puede ser dramática. Decimos entonces que el árbol es un complejo ecosistema. Uno solo mantiene a numerosas especies de invertebrados, llámense insectos, arácnidos o miriápodos, así como vertebrados, aves, reptiles y mamíferos, que encuentran en él su alimento por medio de las hojas, de las yemas, de los brotes o frutos y sobre todo del refugio que proporciona una biosis que se establece entre el árbol y diferentes especies es vital para la sobrevivencia en un ecosistema como el que estamos apreciando en la siguiente imagen. Un árbol le proporciona el hábitat necesario para interactuar con un río en la que las aves, observamos aquí patos, se alimentan y proporciona las diferentes especies, interactúan con los peces o con la frondosa vegetación que rodea a dicho lago. Si no existiera dicho, se alterarían dichos ecosistemas. Hemos apreciado en el video en la reserva natural de Tambopata cómo han interactuado dichas especies, una vida, refugio, alimentan a muchas especies. Son plantas parásitas, las mismas que se nutren de su savia, y epífitas, la interactividad y la simbiosis que hemos estado comentando. Punto de apoyo para acceder a las alturas donde abunda la luz. Entre las ranas, larvas de los insectos, gusanos que viven en el subsuelo, los ácaros y los roedores, muchas de estas especies expanden las semillas a lo largo del bosque para que sigan propagando y se sigan extendiendo nuevas especies de árbol. La actividad de aves es fundamental al consumir los frutos. Estas aves, al migrar hacia otros árboles, van expandiendo las semillas. Clase del día lunes, que los murciélagos cumplen un rol fundamental porque son mamíferos. Al extenderse, expanden las semillas por medio de sus heces. En las regiones mantienen a roedores y aves. En las sabanas de África son fundamentales en la dieta de los herbívoros ramoneadores, que son aquellas que se alimentan de las hojas y de los brotes de las ramas. Contribuyen a formar un ambiente húmedo donde se multiplican plantas y animales. En las zonas templadas, el árbol es una de las mayores fuentes de riqueza. En el ámbito de la importancia que tiene el árbol en su explotación forestal, pero sea de una manera racional. En abril del año 70 fue iniciada esta efemérides del Día del Árbol por el senador americano Gaylord Nelson en el medio ambiente para la creación de una agenda. De esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias, centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno creó la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas, serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Siguiente, ves cómo la presión social, la participación de los estudiantes, de las escuelas, generó toda una conciencia ambiental en Norteamérica, a tal punto que se creó en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental, que se encarga precisamente de regular el comercio, de regular la actividad forestal, sobre todo de mantener y conservar los ecosistemas. Esta Agencia de Protección Ambiental asesora y da ayuda a muchos países, entre ellos el Perú, para la conservación de sus ecosistemas. Siguiente, por favor, José. Y uno de los ecosistemas de megadiversidad es el amazónico. El valor económico para el hombre: el árbol tiene un importante valor económico y los materiales comercializables. La madera se utiliza como tablas para la construcción, permite la confección de una gran diversidad de papeles. Además, proporciona las resinas y el látex, líquido segregado por algunos árboles como el de domas, los barnices, el tanino y la cola. Miren la gran diona al hombre para ser usado y explotado racionalmente y obtener un beneficio, como lo que estamos apreciando en la siguiente imagen, la base de una sustancia llamada bagazo, de la cual se extrae, se procesa y se obtiene papel. Aquel papel que nosotros utilizamos para nuestros folders, cuadernos y diversas materiales y recursos escolares, extraído de un árbol, y se requieren muchos árboles para producir el suficiente que utilizamos. De ahí la importancia del reciclaje. Reciclar, reusar son las tres variables fundamentales para mantener el ecosistema, todo darle un uso racional a todo lo anterior. Hay frutales cuyo cultivo se inició la primera vez que se plantaron semillas deliberadamente. Desde entonces se han mejorado las variedades y creado nuevas variedades. Por ejemplo, de la manzana, que en su forma silvestre es pequeña y amarga, el hombre más de 1000 variedades, mucho más grandes y dulces. Y una de las, la manzana de California, una de las especies que son exportadas al cliente, por favor. En el Perú también se consume una gran variedad de manzanas del exterior, sino también que son hay frutas nativas que son consumidas también. Vamos a repasar algunos árboles de Sudamérica. Siguiente, por favor, José. La diversidad de árboles que hay en Sudamérica, repasemos cuáles son los más representativos. La Ebea, o árbol del caucho, que crece en las selvas bajas de América tropical. Tiene de 3 folios, hojas pequeñas sin pétalos, reunidas en inflorescencias. El caucho, o sea, el que se obtiene practicando incisiones inclinadas en la corteza. El látex fluye y es recogida en vasijas para ser industrializado y transformado posteriormente en el todos conocido, de tan variadas e importantes aplicaciones. Este árbol, principal fuente de riqueza de la cuenca del Amazonas, el árbol que produce el caucho, es otra imagen, por favor. Y si llegamos a observar cuál es el proceso de extracción de látex para finalmente convertirlo en los neumáticos, y en de la parte superior izquierda, que se hace un corte, una incisión al árbol, o resina en baldes, como apreciamos. Este látex es transportado a fábricas e industrias para procesarlo y transformarlo, dándole un látex. Finalmente es transportado, embarcado y distribuido hacia las princesas, las cuales producirán los neumáticos y las llantas para los automóviles, para los coches y diversas formas de movilidad que utilizan. Estamos ya llegando a las partes de las finales. No se preocupe, está quedando grabado y así poder apreciarlo en cuanto ustedes gusten. Este es este árbol del caucho durante el siglo XIX, 1870, originó la gran denominada fiebre del caucho. Los principales líderes y pioneros en la explotación del caucho fue el pionero de Fitzgeraldo, que extrajo y produjo una pequeña revolución industrial en la Amazonía con la explotación del caucho, ¿sí? Con su conocido tronco verde. Ahora vamos a hablar de otra especie, se trata del palo. A veces engrosado a manera de tonel para preservar y reservar agua, y sus muchísimas flores que semejan orquídeas, blancas por fuera, rosadas por dentro y altas por manchas oscuras en la base. El fruto es una cápsula grande con numerosas semillas, envueltas y protegidas por fibras sedosas que se conocen con el nombre de paina. Borracho, que es una especie de amplia distribución en Sudamérica. Fruto es una cápsula grande en cuyo interior hay muchas semillas. Aquí lo apreciamos, de este árbol. Tiene un diámetro y un grosor de entre 130 a 150 centímetros de diámetro, entre 15 a 20 metros de altura. Una especie de árbol amazónico que apreciamos. Siguiente, por favor. Cabe destacar que la mayoría de árboles amazónicos buscan unos con otros para aprovechar al máximo la luz del sol. En el dosel del bien, otro tipo de ecosistema particular. El ceibo, o ceibo con C, es un árbol de copa irregular y abierta, con algunos aguijones foliolos, flores rojas muy bonitas, carnosas y colgantes, agrupadas en racimo. Es la flor nacional de la Argentina. El ceibo es ideal para poblar de Bolivia, Paraguay, Brasil y el norte de Argentina. Siguiente, por favor. Árbol nacional de la República Hermana de la Argentina. Y observamos las inflorescencias. Y siguiente, por favor, José. A dar la oportunidad que participen también nuestros invitados, también con la participación de los asistentes. Deja que aquí refresque la pantalla. Y así también invitar a nuestros participantes a que contribuyan a realizar a continuación. Atención entonces Anthony Wincho, a Fiorella Mena, atención Jenny Jara, y a Radio Virtualidad que nos acompaña desde Jalisco, a Stephanie López, con las preguntas relacionadas. A favor, la pregunta, escoge solamente una alternativa, contesta una sola vez, es la correcta, y recuerda que en el text chat tus compañeros también participan. Vamos con la sobre esta webcast por el Día del Árbol. Y la primera arla, vamos a ver, la primera pregunta, cargando aquí la diapositiva, vemos las alternativas, ¿no? Vemos las alternativas, el caucho o la letra C, el ceibo. ¿Cuál de las tres es la respuesta correcta? Árbol que posee abundante látex. Hemos hablado de una resina que se da en grandes baldes, en grandes vasijas. Efectivamente, jóvenes. Muy bien, Stephanie, Radio Virtualidad, Luis Delgado y Jenny Jara. Efectivamente, se trata del caucho, de la cual en el siglo XVIII se produjo la fiebre del caucho, que enriqueció a muy pocos en la Amazonía, precisamente por la explotación del caucho, el árbol que también se le llama base, de la cual se extrae el látex o resina para producir precisamente. En el Perú mucho se conoce a estos neumáticos con el segundo nombre de llantas. Su fruto es grande, con varias semillas. Se trata de la hevea, letra B, se trata del ceibo, o letra C, se trata del palo borracho, de cápsula grande. La hevea, el ceibo. A ver, esperamos sus respuestas. Fruto, de cuando lo hemos leído, hemos mencionado que dentro de esta cápsula de fruto hay varias semillas. Al desprenderse, expande todas sus semillas para que el árbol siga creciendo y desarrollándose en otros lugares. Letra A, la hevea. Letra B, el ceibo. O la letra C, el palo borracho. Respuesta, parece que hay algunas dudas. Anthony Wincho, letra B, Radio Virtual. Joao Ceballos, letra B. Anthony letra B. Vamos a ver la respuesta. El fruto que tiene cápsula grande con muchas semillas, ceibo. La letra B, el árbol nacional de Arta. Siguiente pregunta, José. La siguiente pregunta está relacionada también con las dos, y a ver si han estado atentos. Flores rojas muy bonitas, carnosas y colgantes. Flores rojas muy bonitas, carnosas y colgantes. ¿Será el caucho? ¿Será el ceibo o borracho? Flores rojas y muy colgantes, el caucho, el ceibo o el palo borracho. Les doy una ayuda. Se trata del árbol nacional de Argentina. El árbol nacional de Argentina tiene flores rojas muy bonitas, son carnosas y colgantes. Si me dicen que es el palo borracho, la respuesta es negativa. Efectivamente, se trata del árbol nacional de Argentina. Cuando hemos leído, forma parte de muchos paisajes en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Es un árbol amazónico de gran estima. Se trata de la letra B, el ceibo. Quiero rectificar con la pregunta anterior. En la pregunta anterior, la respuesta es el palo borracho. La letra C, y Radio Virtualidad sí estaba en lo cierto en la pregunta anterior. Día del árbol. La siguiente pregunta. Día mundial del árbol es también letra A, poblaciones indígenas. Día interamericano de la calidad del aire. O la letra C, día forestal mundial. El día del árbol, estas alternativas vamos a escogerlas. Fiorella Mena, Stephanie López, Luis Delgado, Jenny Jarnes, muy bien. Es la letra C, día forestal mundial. Muy bien, Joao. Cuando comenzamos el webcast hablamos sobre el día forestal mundial en reunión de las por la alimentación y la agricultura, FAO, en el año 1971, coincidió con forestal mundial. Efectivamente, por eso las campañas de plantado de... Siguiente pregunta. En 1840, primer país en instaurar el día nativa A, Estados Unidos. Letra B, Suecia. O en 1840, ¿cuál fue el primer país en instaurar el día del árbol? Letra Unidos, letra B, Suecia. O letra C, Paraguay. Mencionamos un poco la historia de cuál fue el primer país en el árbol, y es un país europeo. Sus inmigrantes, al llegar a Norteamérica, observó cultural dicha costumbre. En Sudamérica, Luis Delgado es parecha, 1904. En Sudamérica, Paraguay fue el primer país, pero sin embargo, en 1840 fue Suecia el primer país en instaurar el día del árbol. Ya desde aquella época los suecos ya empezaron ecológica y sobre todo a conservar el medio ambiente. José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y quienes habla William Vegaso Muro, de esta manera hablado y hemos compartido esta fecha en el calendario ecológico, en el marco del Año Internacional de los Bosques. Hoy día nuestro webcast fue por el Día Mundial del Árbol. Además, estamos preparándonos en el mes de septiembre para el Movimiento Internacional de la Calidad y del Medio Ambiente, y que en Puentes al Mundo estamos apoyando, como es Planeta en Movimiento. El próximo 24 de septiembre nos convocan para continuar dando cuenta sobre estas actividades y la formación de conciencia ecológica.